Porque decíamos que teníamos visita y quién está acá en nuestro estudio. Ya es parte de la casa, ya lo podemos decir. Ya no es visita, no lo podemos considerar visita. Porque ha estado muchas veces y una vez más, y nos encanta que esté él. Así que le vamos a dar las gracias a Pablo Luján, que lo tenemos sentadito acá. Hola, Pablo. Muchas gracias, compadre. Muchas gracias a Nacho por la invitación. Realmente me siento así, los conozco, nos hemos ido conociendo así de la mejor manera, cantando y festejando en celebraciones. Así que me siento como de la casa y cuenten conmigo con para cualquier evento, como siempre les digo. Bueno, cantante Pablo Luján, que como bien decíamos, ya es de la casa, porque bueno, hizo siempre el aguante en las peñas que hemos hecho este año. Estuvo ahí al pie del cañón, bancándonos, y bueno, teníamos que devolver un poco el favor, ¿no? Invitarlo, para que también la gente que quizá no estuvo en la peña pueda escucharlo, pueda saber un poco la historia, quién es, y para que el que lo escucha pueda disfrutar de vuelta de su música, ¿no? Así que muchas gracias por estar acá el día de hoy. Bueno, gracias. Como vos decís, para la gente que no me conoce, bueno, soy cantautor, me dedico a cantar mis canciones, canciones que van contando un poco lo que ha sido mi vida como músico, las experiencias que he tenido, y me considero un cantor con ideología, como recién decías, de lo como tenía que ser los comediantes, o como que tiene que ser la política y la prensa, ¿no? Que mientras sea con ideología, que tenga contenido, ¿no? Y bueno, me refiero a contar las cosas, de traer las cosas de mi pago. Yo vengo desde La Valle y tengo muchos amigos, por suerte la música me ha dado muchos amigos, como son ustedes, La Mosquitera. Y bueno, ahora me encuentro trabajando en mi segundo disco, que está ahí expectante, laburando con lo que significa la producción de un disco. Y siempre de manera independiente, ¿no? Por el camino de la autogestión. Y presentando, como siempre, también mi primer disco, que se llama Redondita Ilusión, que ahí sonaban unos temas de mi primer disco, Redondita Ilusión. ¿Cómo es grabar un disco? ¿Cómo es grabarlo independientemente? ¿Cuáles son las dificultades? Sabemos que a veces no es tan fácil. ¿Qué es la libertad esa que te da quizá de tener un proyecto propio? Bueno, actualmente grabar un disco está más al alcance de la gente independiente, ¿no? Digo de manera independiente porque uno se imagina que existe un productor en el cual pone toda la torta, pone toda la guita y el cantante solamente va a grabar. Existe todavía se maneja, pero el desarrollo de las tecnologías nos ha permitido que eso sea más accesible a cualquier persona, por ejemplo, que tenga ganas de grabar y de expresar su música y su arte. En este caso, mi primer disco lo grabé en La Valle con un amigo que también estábamos como en lo mismo, ¿no? Iniciándonos, se llama Fabricio Castillo y él ahora se ha mudado para acá, para la ciudad, también y tiene un otro estudio con el cual vamos a grabar el segundo disco de otra banda en la cual participo, que se llama Ariscos. Y el segundo disco lo estoy grabando con un amigo que se llama Tobías del Team, que también conoce de audio y de micrófonos y de todas esas cuestiones técnicas y tecnológicas. Y es muy lindo porque, como vos decís, las libertades está ahí el gran poder, ¿no? De poder hacer lo que se te antoje, pero siempre teniendo ese respeto hacia el oyente o ese respeto hacia uno mismo, con teniendo las libertades de que uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué vas a hacer? Y eso es lo que le llega al oyente, ¿no? Sabiendo que el artista es libre, pero prefiere mostrar esa parte por la cual está recorriendo su vida, su experiencia, porque también es así, ¿no? Redondita Ilusión ha sido mi primer disco y en él se encuentran las experiencias vividas de adolescente, los sueños de un adolescente de querer ser músico, de querer poder propagar y extender su voz. Y bueno, y en ese disco están esas vivencias de amigos, del vivir cotidiano del lavallino, del adolescente lavallino. Y en este segundo disco me comprometo mucho más con causas sociales y apelo y anhelo una unión, un trabajo en conjunto con la sociedad para poder ir más adelante y para poder sortear todos las trabas que nos ponen desde arriba, ¿no? Vos sabés que te escuchaba, Pablo, y pensaba, ¿no?, en esto de los discos de forma independiente. porque parece que Tony Mottola, el dueño de la Sony, es de Racing. Si no sos de Racing, tenés que hacértelo de Independiente, ¿no? Porque, claro, sí, totalmente. Pero además, pensando en esto de o sea, pongo esto en la mesa, las dos estructuras. La estructura del mercado concentrado de la música, como nos imponen desde las usinas del mercado, ¿qué escuchar? Sí, totalmente. O sea, parece ser que ahora el folclore es la soledad o el chaqueño palavecino, y digamos que es un poquito más amplio que esos dos, ¿no? El chaqueño palavecino, déjame acotar algo que me ha pasado últimamente, que conocí al chaqueño sacado un DVD, ¿no? De videos. Uh-huh. Y sale cantando El Arriero de Atahualpa, cantando Las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas. En un campo, en el campo del chaqueño, seguramente debe ser, ¿no? Es como un dato curioso. Claro, ese campo que posiblemente sea el que donde echó a los huichis. Ese campo que es todo de él, esas vacas que son todas de él. Y este tipo canta Las penas son nuestras, ¿no? Dijera un amigo mío, el sojeño para vecino, ¿no? Pero bueno, esto de la, ponía la comparación entre las usinas de generación de música y lo que se trabaja en forma independiente, que no es solamente, o sea, digamos, acá vemos la dificultad, hablamos permanentemente con los músicos y permanentemente nos relatan de las dificultades que es grabar el disco, editarlo, replicarlo, pero y acá entra otro tema más, que son las estructuras de comercialización, ¿no? Nos tienen copado por todos lados, saturándonos con decía el chaqueño, la soledad, los nocheros. Totalmente. Pero todo ese núcleo y nada más. Lo demás, todos ustedes, y hago ahí un plural de ustedes, ajá, que son muchos músicos independientes, quedan afuera de ese circuito. Y la verdad que entonces producir música independiente tiene doble valor. Porque totalmente. Y por eso es el valor también, yo lo veo con gran valor a estos programas, por ejemplo, y a estos eventos que generan, por ejemplo, La Mosquitera. Yo vengo también desde, como les decía, desde La Valle, y tenemos un laburo fuerte también desde la Radio Popular La Pujante, ¿no? Que también somos generadores de espacios y de eventos. Allá en La Valle también hay mucha movida en la cual los artistas independientes y los cantautores también tienen espacio. Y bueno, y ahí va el valor que cada músico se siente valorado, ¿no? Por ejemplo, para mí venir a tocar a la Peña La Mosquitera, venir a este programa es muy importante, porque son los pocos espacios que tenemos como independientes y como cantautores. Entonces, nos depende del compromiso que uno se proponga para el evento, es así. A mí tampoco no me interesa también sonar tanto en los mismos canales donde funciona el chaqueño, donde funcionan los nocheros, porque sé que son, desde mi punto crítico, no un poco vacíos y que solamente acompañan al solamente pasar, ¿no? Su música solamente pasa. Yo tengo la... el sueño de que mi música comprometa, concientice y que vaya más allá de solamente el escucharlo, ¿no? El de que canta bonito o el de que está linda la canción, ¿no? Sino me interesa motivar para que nos comprometamos y nos organicemos de alguna manera. Claro. Bueno, en eso de la organización está también esto de cómo nosotros chiquitos quizá nos vamos juntando, vos que conseguís un amigo y vas a un estudio. Tobías que te da una mano con los micrófonos, nosotros que hacemos nuestro aporte de acá y bueno, ir sumando poquito a poco todos con todos. Totalmente, sí, es la mejor manera de yo vengo y comparto y conozco y crezco, ¿no? Esa es la manera, esa es la premisa, ¿no? Venir, socializar y ver que no soy el único que estoy en la misma, ¿no? Que hay un montón de gente más que le interesa lo que hago y que hay un montón de gente que me interesa lo que hago, lo que hace. Entonces, por eso es un trabajo junto, mutuo.